Quisiera dedicarte las canciones que han marcado nuestra vida. A la 97 ven y empieza a disfrutar. Conciertos y entrevistas con los mejores artistas de hoy en día. Vicente Alventosa ahora te va a hacer soñar. Si te quedas a escuchar Disco Movida, a la tarde llegarás con alegría y no necesitarás más compañía. Si te quedas a escuchar Disco Movida. Saludos de vuestro ante todo amigo Vicente Alventosa. Bienvenidos a un Disco Movida refrescante y apasionante. Digo refrescante porque va a hacer falta agüita y mucho buen rollo, porque vamos a estar rodeados de fuego y de señoritas on fire, ¿eh? Bueno, lo hemos estado anunciando durante toda la semana con mucha ilusión, con mucha expectación. Están mañana por la noche, día festivo en la ciudad de Valencia, porque va a haber un montón de verbenas y de discomóviles por las hogueras de San Juan, pero en el Cañamelar, en el Teatro El Musical, vamos a tener estas señoritas on fire, que vamos a descubrir verdaderamente qué es lo que quieren representar. Y bueno, con mucha alegría y orgullo, decimos que tenemos en el estudio a Natalia Vergara. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, nos encanta la sintonía, Vicente. Sí, ya os he visto bailar como cocos. Venimos con las fallas. Sí. A punto de fuego. Es verdad. Amigos, qué honor tener a Cristina del Valle. Encantadísima de estar aquí. Sí. Con llena de fuego, con las compañeras del fuego, con estas mujeres de fuego que somos señoritas on fire. Oh, sí. Y tenemos a nuestra valenciana de Benimaclet, señores, ¿eh? Que nada más vernos nos hemos recordado la entrevista ya, ¿eh? Sí. Esther Casanova, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vicente? Muy bien. Bueno, está, además entusiasmada con ser una señorita on fire, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estoy súper agradecida y encantada de estar invitada, pero. Bueno, señoritas on fire. Claro que sí. Antes de empezar a desvelar y a, yo creo que a hacer boca de lo que tienen que ver mañana, ¿no? En el musical. Los oyentes me decían, no te vas a atrever a decírselo, no te vas a atrever. Y claro, esto es como cuando en Regreso al Futuro le decían a Michael J. Fox, nadie me llama gallina, ¿eh? Resulta que con Cristina del Valle tenemos un cachondeo desde hace un tiempo. Ahora yo le voy a hacer memoria a ella porque, claro, ella tiene tantas entrevistas y todo, que no se acordará. Pero hace unos meses le llamaba en directo por la mañana y la despertaba. Estaba en la cama. Sí, no sé si se acuerda. Sí, perfectamente. Fue tan agradable. Sí. Pero el cachondeo vino, que aquí tuvimos para muchos programas, porque luego nosotros, esto que se pone ahora en Twitter, ¿no? Vuelve a escuchar cómo Vicente Alventosa despertaba a Cristina del Valle, dale. Y luego Cristina, que ella es muy, muy agradecida, de corazón, a los días pone en Twitter, qué maravilla y qué placer despertarse con Vicente Alventosa. Y claro, esto fuera de contexto, dice esto, bueno, el cachondeo que hubo, claro, era los días. Y claro, se podías descontextualizar, ¿no? Pues la verdad es que si yo te cuento que fuimos a una radio en Madrid, Radio Nacional, en el programa de Abierto hasta las 2, y hablando de cuál es tu tipo, no sé qué, y me dice, yo es que no tengo tipo, porque es que yo tengo a mi burro que se llama Fuego, y ya me despierto con él, y nos quedamos todas. Que Cristina del Valle tiene un burro y se llama Fuego, por eso estamos on fire. Vaya, vaya que sí. Bueno, estamos en la Tierra del Fuego, como has dicho, Natalia. O sea, el fuego en los valencianos es algo, es nuestro ADN. Claro, renueva. Efectivamente, esa es la clave. Bueno, Natalia, tú eres un poco la gestora de Tina hace este proyecto, ¿no? Así que mejor que tú, para que nos cuentes. Pues se trata de renovar. Si tenemos que ir con mangueras y cascos mañana al teatro. ¿O? No hace falta, es un fuego que no quema. Fíjate qué bonito. Simplemente alegra y pone sonrisas en las caras de las personas. Y se trata de renovar, de apoyar el talento femenino. Es el único colectivo, la única plataforma de compositoras en el mundo. y somos todas españolas, no importa en qué ciudad del mundo te encuentres. Hay algunas que están en Nueva York, en Berlín, en Londres, Esther que está en Valencia, que viene, porque cada actuación traemos a alguien de la ciudad a la que vamos y que es una invitada sorpresa. Eso es muy bonito. Sí, y se trata de apoyar el talento femenino español y el repertorio femenino español. Y cuando empiezas a contactar con tus compañeras para explicarles el proyecto, ¿lo pillan a la primera? La mayoría sí, la verdad. La mayoría sí, y de una forma, la verdad que muy bien, muy bien. Empecé en Londres porque me fui allí a probar suerte, como tantos españoles, y veía la oleada de españoles y las comunidades que se estaban creando, y llamé allí a Sonia Dorado, a Belén Arjona, que estaba allí, a Gloria García, a Frica Fuentes. Me las fueron presentando, poniendo anuncios en internet, preguntando, di también con Ruth Lorenzo, empezamos allí. Y ahora en el camino de vuelta pues se han incorporado Cristina del Valle, que ya llevamos un tiempo, Aurora Beltrán, María Villalón, Esmeralda Grao, que también estará mañana con nosotros. Bueno. Está también Shani Ormiston, que vendrá también mañana al teatro. Viene también Leo Segarra. Nuestro compañero, ¿eh? Ahora sí. Empieza a las 5. Ahora vienen los señoritos. Y empieza él, sí. Y sí, también sí. Viene Maldita la Hora. Es decir, hay hueco para los señoritos y para las señoritas. Uh-huh. En convivencia feliz. Bueno, bueno, pues esto es maravilloso. Esto es maravilloso, repito, porque además es que a lo mejor esto es muy frío hablarlo así, ¿no? Pero es que por el precio de un espectáculo normal tienes a una cantidad de artistas que esto es casi imposible, diría yo, verlo, ¿no? En otro espectáculo, ¿no? Bueno, yo creo que la unión hace la fuerza. Claro. Y que efectivamente yo creo que hay cosas que no son comparables y nosotras tenemos el privilegio de vivir y amar una profesión que es difícil y complicada, pero que te produce un placer inmenso y sobre todo que lo que provoca es incomparable. En un mundo donde parece que todo aquello que no es cambiable por moneda no vale, nosotras somos capaces de generar emociones, llanto, emoción. Mucha gente se ha enamorado con nuestras canciones, hemos sido la banda sonora, podemos ser la banda sonora de la vida de mucha gente, y yo creo que eso, la tristeza, el dolor, el amor, la emoción, son cosas que no son comparables. Por tanto, yo creo que venir a un espectáculo de arte, de mujeres, para provocar emociones, pues yo creo que es todo un privilegio y un lujo, y evidentemente yo creo que el precio es muy asequible. Sabemos la situación de este país, pero creemos que apostar por la música es apostar también por el Producto Interior No Bruto de un país, que son nuestros creadores, nuestras artistas, gente que también cala en el alma de la cultura de cada país, ¿no? Y yo creo que es importante esa apuesta por la música, y más por la música de las mujeres, con lo que cuesta visibilizarla y sacarla adelante, y con lo bella, lo hermosa y lo diferente que es, ¿no? Y además, me fascina el proyecto porque, bueno, yo prácticamente soy un recién llegado a este mundo, pero bueno, Natalia Vergara, Cristina del Valle, María Villalón, o sea, todas son muy famosas, pero cada una con su estilo, con sus cachés. Y este mundo maravilloso de los artistas, que es un mundo de compañeros, pero también es un mundo de vanidades, y todos quieren cerrar el espectáculo. Pero aquí no has tenido problemas de quién sale, porque sale nunca. Es lo que me fascina. Yo creo un set que en función de lo que creo que va a funcionar mejor, y nunca nadie me ha dicho nada. Ni puedo cantar más, y puedo cantar este tema, puedo cantar este otro, nadie. Nadie. Y lo importante es que esto no resta, sino que suma. Cada una tiene su carrera, la respetamos, y cuando tiene libre y puede, según disponibilidad, viene con Señoritas on Fire. Y puede haber un espectáculo que está aconteciendo en Berlín y al mismo tiempo otro que está aconteciendo en Valencia. Eso es lo bonito. Lo bueno de tener mucha plantilla. Y que hay mucha interactividad entre nosotras, no solo en el escenario, sino también detrás del escenario y fuera. Y eso es lo también bonito. Es que Santa Cecilia está con nosotras. Y el fuego también. Y España también. Pero los espectadores que vayan mañana al musical, a veros. El musical es el nombre del teatro. Pero no van a ver un musical. Cada una hace su repertorio. ¿O hay un hilo conductor? ¿Cómo se envuelve todo? Hay canciones que hacemos entre todos. Y luego canciones que hacemos cada uno. Por separado. Entonces hay un poco de con todo. Con músicos en directo. Sí. Que es fundamental. Hombre, y también nosotras tocamos. Cristina toca la percusión, tocamos el piano, la guitarra. Nosotras somos... Aquí está Esther también con la guitarra ahora mismo, el piano. Nosotras nos valemos. Esther, ¿cómo es ese momento? ¿Te llama la propia Natalia? ¿Te llama? No sé, ¿cómo fue? Bueno, sí, bueno, fue a través de Vicente Mañó. Sí, el gran Vicente Mañó. Sí, sí. Yo le escribí y dije, ¿me podrías recomendar a alguien de Valencia? Y me recomendó a Esther. Vicente Mañó ha tocado con la varita a Esther. Y si lo ha hecho es por algo. Es que el universo te escuche, tío. Que nos estamos dejando la piel. Pero bueno, bien. Yo estoy muy, muy contenta y ya te digo, solo puedo dar las gracias a este proyecto que yo creo que es muy interesante. Y creo que la gente debería, antes lo ha dicho muy bien, hay que alimentar el producto interior dentro de nosotros. O sea, hay que alimentar ese alma, hay que llenar de emociones la vida. Últimamente somos un poco antisépticos, ¿no? O sea, nos dejamos llevar por internet, por cosas que no tocamos ni palpamos. Hay que apostar por el teatro y por la música en directo. Sin duda. Vamos a empezar a escuchar canciones de las que podemos escuchar mañana interpretadas en directo. Verano es la primera que vamos a escuchar, muy apropiada, ¿no? Exacto. Además, mañana es cuando empieza el verano, ¿no? El 21 de... También, es que es todo. Y además la canción también la tenemos en inglés, que se llama Summer. Entonces, según en la ciudad en la que estemos, la hacemos en español o en inglés. ¿Y esta en concreto quién la interpreta ahora en español? Yo, Natalia. ¿Natalia? Sí. Bueno. En el escenario, todas. ¿Qué sientes en el escenario? Porque es un proyecto tuyo, no sé si para ti es no sé... ¿En el escenario o fuera del escenario? En el escenario lo que siento es como una especie de energía que te posee y que te hace comunicarte con las demás y con las personas que están no solamente en el escenario, sino debajo. Y a mí eso me parece como una retroalimentación la más rica que existe en el mundo, porque a mí el público me da todo y más, y entonces cuando a mí me da, yo tengo que dar. Y también lo mismo con las personas con las que estás en el escenario. Es como que tú eres un medio y la energía te posee, y tú la transmites, la recibes, la entregas. Un intercambio. Vamos a escuchar Verano. Tengo plan, obligación, soy diversión. A la deriva de mi canta, mi canción. El verano ya llegó, nana. El sol está aquí y me siento feliz, nana. Camina junto a mí. El viento es suave, nana, na. Te voy a enamorar hasta que salga el sol, nana. No pienso parar de bailar. Quiero bailar pegado en el barco del amor. Paella, amigos, vino, navegando bajo el sol. A bordo un nuevo hit, un retiro de buen humor. Sonrisas e ilusión, es el verano y su pasión. No tengo plan, obligación, soy diversión. A la deriva de mi canta, mi canción. El verano. We're like a hands, feeling like I'm finna be a little more than just your friend. Smile for me, mommy, Instagram the moment. Video body by saying all the things that we can't hold back. Back up, breathe, start like this is beauty. I think love again, and maybe you could turn me back. No tengo plan, obligación, soy diversión. A la deriva. Cierre de tienda, liquidamos todo. Sofás, sillones, mesas y decoración por debajo del coste. Aprovecha esta ocasión. Tu sofá Soria, Valle de la Ballestera 56, frente Hospital 9 de Octubre. Restaurante Casa Borrás, cocina valenciana, local climatizado, salón para banquetes, bodas, bautizos, comuniones, especialidades, paella a leña, fideuá, allipebre, arroz con cangrejo y toda clase de arroces. Restaurante Casa Borrás, Carrera del Río 321 en Pinedo, junto a la gasolinera. Haz tu reserva en el teléfono 96 324 8126. Restaurante Casa Borrás. Y ahora, además, contamos con parking propio junto al restaurante. Hola amigos, soy Atagomis y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita con Mis Queridos Animales, el programa de naturaleza y animales que te ayudará a entender a tu mejor amigo. ¡Os espero! Mis Queridos Animales, con la colaboración de Más Cocotas, la tienda de animales que ofrece lo mejor para tu mascota. Policlínica Veterinaria 24 horas Povedval, la de la Avenida del Puerto y Onda Center Auto. Disco Movida. Y por supuesto, que recordáis este Africanos en Madrid, Cristina del Valle. La noche se vuelve de esparto, cuando llega la despedida, hay un hueco a medida para el horizonte. Se marchó lejos de su casa, con el corazón en rodaje, a cambio de ese pasaje, vendió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar. Tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. Ha sido muy entrañable. Muy entrañable. Escuchar a Esther Casanova decirle a Cristina del Valle, he sido muy fan tuya. Es verdad. Ha sido muy entrañable, ¿eh? Muy bonito, muy emocionante. Wow. Yo la escuché también estos días y me encantó, lo estábamos hablando Natalia y yo. Sí, me encantó tu voz. Tiene una, tiene un alma, una calidez. Veamos, nos tocó el corazón total. Yo lo colgué en Face porque dije, quiero que la conozca a todo el mundo porque me encantó, me gustó mucho. Mucha personalidad. Es que es verdad, es muy... Lo bonito es eso, que, aprend... que yo, gracias a Natalia, con todo esto he empezado a descubrir a mujeres maravillosas, aprender y admirar a las mujeres como... Natalia, de cuando te nace el proyecto a lo que va a pasar mañana en Valencia, ¿cuánto hay de lo que realmente pensaste o te ha desbordado? ¿Es más aún o aún tiene que crecer conforme tú lo pariste? Aún tiene que crecer, los sueños son alcanzables. Se van a incorporar más artistas, vamos a hacer gira por Europa, por Latinoamérica. Y, bueno, y España, ¿no? Y España también, las ciudades principales. Y aún tiene que crecer, hay muchos proyectos, incluso algunos que no son musicales, de teatro, de hay documental. Ah, vaya. Pero bueno, cada artista por separado continúa su carrera y esto es como algo especial, ¿no? Esto es como una fiesta que os dais incluso, ¿no? Que os dais y dais al público, ¿no? Pues exacto, y vamos a grabar un disco también con temas de cada una y algunos temas en conjunto. Wow. Bueno, ¿y se llega a producir un ensayo con todos? Porque a veces es difícil, ¿no? Juntarlos a todos, ¿no? Es muy difícil, pero sí se consigue. Se consigue el día antes o incluso mañana vamos a ensayar en el teatro antes de empezar la actuación y va a ser el primer ensayo que hagamos. Wow, qué bonito sería estar en ese ensayo, ¿eh? Y nos conoceremos porque muchas veces las artistas se conocen en la prueba de sonido o se conocen. Ahora mismo a Esther no la conocíamos. La acabamos de conocer en la radio en una actuación que hicimos en Madrid. Vino Juan Pablo Manzanero desde México, directamente un neoyorquino que vino, un rapero, que vino directamente también a la radio y le conocí, yo ya le conocía, pero ellas no le conocían, y le conocieron allí directamente. Entonces, Señoritas on Fire tiene que tener un puntito de improvisación maravilloso también, ¿no? Sí. Y de porque ninguna sabe lo que va a decir al público, ¿no? Eso cada una tiene su momento, ¿no? Entre canciones o... Improvisación con control. Siempre. Sí, claro. Claro. Siempre hay una organización, es como si tuvieras ya un guión, y luego sobre el guión te lo puedes saltar un poco sabiendo que luego puedes volver a la partitura. Es un estímulo también. La gente que trabajamos en estas profesiones no haces algo mecánico, diario, constante, que es lo mismo siempre, sino que necesitamos siempre el estímulo de encontrar, de los retos, de pronto encontrarte en situaciones donde es donde realmente sacas todo lo que hay, donde el estímulo es lo que hace que saques adelante las cosas y que descubras cosas de ti. Sin duda. ¿Y Valencia? Realmente es una prueba de fuego, nunca mejor dicho. Pues sí, porque es la primera vez que salimos de Madrid en España. Y además el día que va a ser, si es que empieza el verano, sí. Santa Cecilia con nosotros. Las hogueras de San Juan. Las hogueras de San Juan. Somos las chicas de fuego, ¿qué más podemos pedir? A ver, más que vengáis y que lo paséis bien, que disfrutéis. Y que no. Nos hagan una falla. ¡Oh, vaya! Sí. Además, como se ha indicado, este espectáculo se puede ver al día siguiente en otra ciudad y es distinto, porque aparecen artistas diferentes de cada ciudad también, ¿no? Y las redes sociales también, porque colaboramos mucho, entonces estamos siempre al día. Porque publicamos las cosas que estamos haciendo cada una de nosotras y hay muchas que están haciendo cosas ahora en otros países. Entonces, Senoritas on Fire, sin la ñ, on fire, senoritasonfire.com, todas las redes, el YouTube, el Instagram, Twitter, todas son esas, se llaman igual. ¿Y estáis en ese punto aún de, por ejemplo, vosotras ya habéis alcanzado cotas altísimas de popularidad y de, pero estáis en ese punto de que ahora entréis a YouTube a ver si tenéis más visitas o a ver si va creciendo esa cosita que da, ¿no? Yo creo que siempre, todo artista, ¿no? Sí, siempre. Te puede decir Cristina, pero yo creo que siempre. Sí, llevamos las redes, son fundamentales. Nosotras, nuestra profesión es de cara al público, vivimos del público, amamos a la gente, necesitamos que la gente, el valor de nuestro trabajo tiene que ver también con eso, con cómo la gente le llega aquello que queremos, necesitamos y deseamos compartirlo. Es una manera de expresarte y de compartir. Entonces, las redes son una manera de pulsar también lo que tú haces, pedir opinión a la gente, siempre contar con la gente. Yo creo que eso es fundamental, hacer un equipo entre la gente que no conoces y tal, y bueno, y tu entorno, ¿no? Y conseguir esa comunión, esa simbiosis para tirar para adelante las cosas, ¿no? Que la gente lo sienta suyo. Ese momento que lo va a ver mañana, en el que cantáis todos, la canción es Señoritas on Fire, la que esa canción. Varias. Es tuya, Natalia, ¿o? Es de Esmeralda Grau y mía, Esmeralda, que también estará mañana con nosotros. Uh-huh. Y esto, no sé si lo he pillado yo bien, esto nace de ti, pero dices que nace en Inglaterra, pero no copia otros espectáculos. No, es que no es un espectáculo, es una plataforma. Un trampolín, ¿no? Puede ser, sí, es una plataforma para apoyar el talento femenino español. En todas las partes del mundo. Entonces no copia nada, ¿no? De hecho, no existe ningún otro colectivo, porque yo lo he estado buscando, poniéndolo en francés, poniéndolo en inglés, en italiano, y no hay forma, ¿no? No existe en portugués. No existe. He visto que Esther tiene una guitarra en la mano. He visto que habéis estado incluso intentando ensayar en lo que dura la publicidad, que son sido ¿Has segundos. Visto demasiado. Sí. No sé si os atrevéis, os apetece. Esto es otra prueba de fuego en un estudio de radio, Señoritas on Fire. Pues lo que diga Esther, ¿no? Que estamos sí. en su casa, así que ella juega con ventaja. Wow, claro, es que... Vamos a hacer el ensayo en directo. ¿Qué te parece? Pues me parece que esto es fuego auténtico. Y van a demostrar que son auténticas Señoritas on Fire. Fire, we're on fire. Fire, we're on fire, señoritas. Fire, we're on fire, señoritas on fire. Fire. Quiero palparte amor, give me your love, my boy. Sabes muy bien, mi rey, I want your sweet caress. You know you can ring my bell, so welcome to my place. Tu ronda mi balcón, señor, señor. I'll give you mi corazón, it's yours. Fire, we're on fire, señoritas on fire. We're on fire, señoritas. Fire, we're on fire, señoritas on fire. El público de Valencia ya os aclama. Sí, sí, sí, veo a los bomberos empleándose a fondo. ¿Eh? Gracias, Valencia, tenéis mucha ciencia. Queremos que los bomberos acudan también a nuestro rescate. Les necesitamos mañana apoyándonos. Todo el cuerpo de bomberos. Mañana el teatro musical, que además es precioso. ¿A qué hora es? A las 10, y si viene algún bombero, que sepa que está invitado. Oye, me gustaría, antes de finalizar, cada una que me dé una pinceladita personal también de lo que le apetezca decir a nivel personal, no sé, Esther. He visto un videoclip precioso antes de comenzar, sí. Por ejemplo, no sé. Sí, bueno, estoy, bueno, retocando ya, creo que dentro de una semana saldrá el vídeo. Es la canción Ni Esperar. No, no es el segundo single, o sea, pero es una canción muy bonita y tuvo una idea, una amiga y realizadora, y bueno, la pusimos en marcha. Entonces, espero en una semanita ya poderlo subir a YouTube y compartirlo con todos vosotros. Y un mensajito privado a tu amigo Alventosa para que lo diga por la radio, ¿eh? Sí. Te lo mandaré. No sé, Natalia, ¿estás este es tu proyecto ahora mismo o estás en más...? Este es mi proyecto. También espero en otoño sacar mis canciones, pero la verdad que tengo muchas, pero no sé, lo voy dejando de lado, pero lo haré. Yo lo que diría es que hay que seguir encendiéndose con fuego, con luz, y que estos momentos son oportunidades para crecer. Así que hay que seguir creciendo y reinventándose, y a por todas. Cristina del Valle, ¿qué te apetece contar a Valencia? Uf, Valencia ha sido mi segunda ciudad, que me acogió hace muchos años. Siempre lo has dicho. Toda mi familia. Y que es un placer y un honor presentar esto, que estoy entusiasmada, que me siento muy feliz, me siento muy orgullosa y me siento en casa, con mujeres y en mi ciudad. Señoritas on fire, es que suena muy bien, ¿eh? Va a ser una pasada, estoy convencido, ¿eh? Y de Valencia a saber a dónde. Hay que estar atentos, ¿no? Al cielo. Al cielo. Bien, muchísimas gracias, Nata. Además, habéis venido directas aquí, ¿no? De viaje, ¿no? Yo he llegado y directamente a la radio. Jo, eso se valora muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Os deseo lo mejor, señoritas on fire. Muchas gracias, gracias. Música en directo, talento, ¿eh? Creo que merece mucho la pena, ¿eh? Sin vanidades, solo derroche de arte. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 10. En el musical, gracias. Gracias. Vamos a escuchar Volver, Esther Casanova. ¿Qué te apetece decir de Volver? Ah, que es un tema dedicado a los amigos. Es un tema que habla de la amistad. Que cuando están ahí, cuando lo estás pasando realmente mal, pues te hacen volver a ser tú. Por eso el título de Volver. Bueno, pues nos quedamos con la valenciana de Benny Maclet, Volver. Por no preguntar, por llorar conmigo, por encontrarme enredada bajo aguas de mediocridad. Porque sin ti, te quiero por aliviar mis heridas de serpientes de ira, por mantener mi mirada mientras se ensañaban con mi alma. Te quiero por abrazarme sin consuelo, por simplemente estar, por arrastrarme a tus brazos cuando no podía caminar. Porque sin ti, y sin ti, y sin ti, y sin ti, quiero por no preguntarte.